Siguiendo con el Día del Padre, la jornada se vuelve reivindicativa para los miembros de la Asociación Jienense de Madres y Padres Separados por la Custodia Compartida. A las 8 de la tarde se van a concentrar a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Jaén como acto reivindicativo de la custodia compartida como régimen preferente en los procesos de separación y divorcio y como derecho inalienable de los niños a tener padre, madre y familia una vez disuelto el matrimonio. Un acto con el que pretenden denunciar el carácter que catalogan de anacrónico de la ley del divorcio y el creciente proceso de desprestigio y de legitimación de la figura paterna. Pedro Latorre, lo ha contado así para estos micrófonos, es el portavoz de la plataforma. Queremos reivindicar la dignidad del padre, que actualmente está siendo vilipendiada por un proceso de criminalización absolutamente perverso por sectores muy reaccionarios del feminismo español, que quieren hacer ver a la ciudadanía que los hombres y los padres en particular pues somos seres sospechosamente malos padres o potencialmente maltratadores. Y en paralelo, por supuesto, queremos reivindicar el derecho inalienable de nuestro hijo a tener padre y madre después del fracaso del matrimonio.